A veces llegan cartas con sabor amargo, con sabor de lágrimas. A veces llegan cartas llenas de espinos que no son románticas. Son cartas que nos dicen que al estar tan lejos todo es diferente. Son cartas que nos falan de que en esa distancia todo amor morreu. A veces llegan cartas que nos feren mucho, feren nos alma. A veces llegan cartas con sabor de gloria, plenas de esperanza. A veces llegan cartas con sabor de rosas, estas son fantásticas. Son cartas que nos piden para voltar luego, que quieren nos ver. Son cartas que nos falan que no hay distancias para percorrer. A veces llegan cartas que nos dan más vida, que nos traen calma. Son cartas que nos piden para voltar luego, que queremos ver. Son cartas que nos falan que no hay distancias para percorrer. A veces llegan cartas que nos dan más vida, que nos traen calma. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Con os olhos fechados, con os olhos fechados, como ya sabendo qué mundo horrível nos tenemos que ver. Con operando los labios, con operando los labios, como lamentando llegar a una tierra que boa naue. Así nacemos, eu, nos todos, en fin. Así nacemos, así nacemos, eu, nos todos, en fin. Con as maus ben fechadas, con as maus ben fechadas, como preparados a dar duros golpes, morrer o vencer. Con a pele enrugada, con a pele enrugada, como un presagio da dura velice que vamos viver. Así nacemos, eu, nos todos, en fin. Así nacemos, eu, nos todos, en fin. Amarrados a un cuerpo, amarrados a un cuerpo, para que saibamos que o menos pode coger cuando que procurando e buscando, procurando e buscando o leite de un peito con fome, con ansias, con sede, con fe. Así nacemos, así nacemos, así nacemos eu, nos todos, en fin. Así nacemos, así nacemos, así nacemos eu, nos todos, en fin. Así nacemos, así nacemos, así nacemos eu, nos todos, en fin. Así nacemos, así nacemos, así nacemos eu, nos todos, en fin. Así nacemos, así nacemos, así nacemos. Nunca máis esquecerei aquela tarde escura que leía frío. Esperaba por você, comezaba a chover. Lembro que nos encontramos sob a chuva fina, quase sem sentir. Começamos a andar sem saber pra onde ir. Nunca, meu bem, esquecerei quando da primeira vez que te beijei. Nunca, meu bem, esquecerei todo mundo de ilusão que eu sonhei. Nunca esquecerei as horas que pasamos juntos quase sem falar. A emoção que eu senti ao pegar a sua mão. Sua idade, 15 anos, eu não tinha feito ainda 16. Desde então eu sou feliz, como sempre desejei. Pasamos juntos quase sem falar. A emoção que eu senti ao pegar a sua mão. Sua idade, 15 anos, eu não tinha feito ainda 16. Desde então eu sou feliz, como sempre desejei. Se así me te esquecería, Será a última lembranza do teu cariño que ainda tiña. Afundou devagariño qual noso amor, mas ouvia un día. Devolveu pra mim, não quis aceitar, pois sabe também que nunca jamais posso ser feliz sem tua alegria. Te recordarei onde quer que eu vá, pois até o céu ficou tão sem luz quando compreendi que não eras minha. Joguei teu lencinho ao rio pra ver se assim meu te esqueceria. Era a última lembrança do teu carinho que ainda tinha. Afundou devagarinho qual nosso amor, mas sorriu um dia. Devolveu pra mim, não quis aceitar, pois sabe também que nunca jamais posso ser feliz sem tua alegria. Te recordarei onde quer que eu vá, pois até o céu ficou tão sem luz quando compreendi que não eras minha. Noite de tão negros são os olhos dela, meu amor, Manuela. Como a flor na primavera, como a lua cheia, é assim, Manuela. De palavras carinhosas, de olhar inquieto, é assim, Manuela. Ten todos os meus segredos e todos meus sonhos só para Manuela. Ela me enfeitou a vida desde aquela tarde que chegou Manuela. Tenho a felicidade porque sei que cada dia me espera a doçura de seus beijos, esse amor imenso que me dá Manuela. Cada dia, cada instante é mais importante por haver Manuela. Eu só vivo, eu só penso, eu só sei que existo por amar Manuela. Ela me enfeitou a vida desde aquela tarde que chegou Manuela. Tenho a felicidade porque sei que cada dia me espera a doçura de seus beijos, ese amor imenso que me da Manuela. Tenho a felicidade porque sei que cada dia me espera a doçura de seus beijos, ese amor imenso que me da Manuela. coisas pequenas, ben simples e certas, que deixan marcas no ar. Vou pela vida en frente, oleando esa gente, nada pretendo ocultar. Sou de un lugar onde o vento se acalma ao chegar, onde nada é melhor ou pior, tudo igual, não importa seu ideal. Não tenho lar, nem pretendo ser um liberal, e não ouço a quem quer que não possa falar, nem que o venha a penar. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Entre alegría y tristeza, me sangre lamenta, ninguém o quer escutar. Mesmo que tente mudá-lo, é sempre vermelha a sua cor natural. Sou de um lugar onde o vento se acalma ao chegar, onde nada é melhor ou pior, tudo igual, não importa seu ideal. Vou mais além, conduzido pela solidão, companheiro do vento que me levará a uma terra e um mar, de um lugar onde o vento se acalma ao chegar, onde nada é melhor ou pior, tudo igual, não importa ser ideal. Sou de un lugar onde o vento se acalma ao chegar, onde nada é melhor ou pior, tudo igual, não importa seu ideal. Gosto do sol incentivando as pombas, de un bon cigarro e unha guitarra española, saltar paredes e tocar a unha viola, cantar para unha linda muller. Gosto do viño tanto quanto das flores, andar sozinho e conquistar mil amores, do pão caseiro e da voz de dolores, e o mar molhando meus pés. Não sou daqui, nem sou de lá, é sem lugar pra onde ir, é ser feliz. E o meu cartão de identidade, não sou daqui, nem sou de lá, é sem lugar pra onde ir, é ser feliz. E o meu cartão de identidade. Gosto de estar sempre estirado na areia, ter todo o tempo pra contar as estrelas. Caminho muito e ao deitar para vê-las. Então começo a sonhar, não sou daqui, nem sou de lá, é sem lugar pra onde ir, é ser feliz, é o meu cartão de identidade. Não sou daqui, nem sou de lá, é sem lugar pra onde ir, é ser feliz, é o meu cartão de identidade. Não sou daqui, nem sou de lá, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Pelo amor de uma mulher, joguei com fogo sem saber que era eu quem se queimava. Bebi as taças do prazer até chegar a compreender que não era a mim que ela amava. Pelo amor de uma mulher, eu dei-lhe tudo quanto fui, meu céu, a terra, minha vida. Mas esse tempo que perdi há de servir-me hoje, eu sei, para curar esta ferida. Tudo a mim parece como um sonho que eu vivia. E sei que enfim irei esquecer dia. Sou sintoma triste, mas em breve cantarei. E prometo não lembrar-me nunca desse amor. Pelo amor de uma mulher, cheguei a chorar, a enlouquecer, tanto que ela me feria. Fiz em pedaços um cristal de minhas veias, fiz sangrar, pois não sabia o que fazia. Pelo amor de uma mulher, eu dei-lhe tudo quanto fui, meu céu, a terra, minha vida. Mas esse tempo que perdi há de servir-me hoje, eu sei, para curar esta ferida. Me parece como um sonho que eu vivia. E sei que enfim irei esquecer dia. Sou sintoma triste, mas em breve cantarei. E prometo não lembrar-me nunca desse amor. Pelo amor de uma mulher, cheguei a chorar, a enlouquecer, tanto que ela me feria. Fiz em pedaços um cristal, e minhas veias fiz sangrar, pois não sabia o que fazia. Pelo amor de uma mulher, eu dei-lhe tudo quanto fui meu, seu, a terra, minha vida. Mas esse tempo que perdi há de servir-me hoje, eu sei, para curar esta ferida. Por este amor que tú me das, por ser así, así no más. Porque a mi amor, tu amor es fiel, porque de siempre te he llevado a flor de piel. Por estas pequeñas cosas que acontecen en una vida, por estos detalles teus con que amanezo todos los días, por este silencio eterno con que tu calma a miña ira, por esto y por moito más nunca encontraré un amor igual. Por isto e por moito máis, que difícil é cuando tú no estás. Por este amor que tú me das, por ser así, así no más. Porque a mi amor, tu amor es fiel, porque de siempre te he llevado a flor de piel. Yo sé que a veces brigamos, que discutimos por bobagiñas, por cosas sin importancia que siempre son por culpa mía. Luego, sin percibirnos, en un momento todo se esquece. Por esto y por moito más nunca encontraré un amor igual. Por esto y por moito más qué difícil es cuando tú no estás. Porque hemos orado juntos, he dividido las alegrías, porque hemos parado tiempo desde el momento que foste miña, por tantas y tantas cosas que nos construimos a nuestra vida. Por esto y por moito más nunca encontraré un amor igual. Por esto y por moito más, qué difícil es cuando tú no estás. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Quien olió teus campos, no esquece más. Eu te quiero tanto, terra dos meus pais. Nesta terra existe muito amor e paz. Certos olhos tristes que eu amei demais. Um canto a Galicia, ei, que eu amo demais. pois lá eu tinha felicidade. Estou tão longe, tenho saudade. Quem olhou teus campos não esquece mais. Eu te quero tanto, terra dos meus pais. Nesta terra existe muito amor e paz. Certos olhos tristes que eu amei demais. Um canto a Galicia, ei, que eu amo demais. Um canto a Galicia, ei, terra dos meus pais. Pois lá eu tinha felicidade. Estou tão longe, tenho saudade. Pois lá eu tinha felicidade. Estou tão longe, tenho saudade. Tenho saudade. Estou tão longe, felicidade. Estou tão longe, lá eu tinha felicidade. Estou tão longe, tenho saudade. Tenho saudade. Estou tão longe, pois lá eu tinha felicidade. Um canto a Galicia, que eu amo demais. Um canto a Galicia, terra dos meus pais. Um canto a Galicia, que eu amo demais. Um canto a Galicia, terra dos meus pais. Pois lá eu tinha felicidade. Estou tão longe, tenho saudade. Pois lá eu tinha felicidade. Hay quien pretende ayudarte, bla bla bla bla, para después olvidarte, bla bla bla bla. Cuántas promesas de amores, bla bla bla bla, que solo son ilusiones, bla bla bla bla. Sonrisa y que es falsa, bla, bla, bla, bla. Hay quien te tiende la mano, bla, bla, bla, bla. Tantos proyectos. en vano. Bla, bla, bla, bla. Y yo solo sé que busco sin hallar quien diga la verdad, quien no hable por hablar. Tú sabes bien lo fácil que es hablar, sabiendo que después te olvidarás. Tanta sonrisa y que es falsa, bla, bla, bla, bla. Cuánta promesa olvidada, bla, bla, bla, bla, ay, ay, ay, ay, ay, bla, bla, bla, bla, ay, ay, bla, bla, bla, bla. De quien no es querido ya. Cuando las noches se alargan, cuando no haya un despertar, chiquilla, que a todos nos pasó igual. Y si es por eso que lloras, porque de ti se olvidó. Ya no te sientes tan sola, dime chiquilla que no, ven, vamos, canta conmigo, que esta será tu canción. Cuando no haya en una ciudad cualquiera, en cualquier habitación, donde se compran amores a plazo y a condición, donde los nombres no importan, donde dinero es la razón. En una ciudad cualquiera y en cualquier habitación. Era un tiempo aquel, aquella edad de querer saber un poco más, de querer calmar mi temporal, de empezar a amar. Y luego ella se fue dejando atrás un sabor ayer, a soledad, no pudo calmar mi temporal, no me pudo amar. Y así te vi yo, don nadie, comprar acciones de amor, acciones que luego al cambio se quedan en un adiós. Y le contaste una historia para darte una razón. En una ciudad cualquiera y en cualquier habitación. Tiempo de un amor que nada da, solo a cambio de después se va. Tiempo de una noche y de un lugar, tiempo nada más. En una ciudad cualquiera, en cualquier habitación, viví una noche cualquiera, cualquier historia de amor. Que todos somos cualquiera, no me digan que no son. En una ciudad cualquiera y en cualquier habitación. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Tan dentro de mí conservo el calor que me hace sentir, conservo tu amor tan dentro de mí que aún puedo vivir. Muriendo de amor, muriendo de ti, como buscan las olas la orilla del mar, como busca un marino su puerto y su hogar. Yo he buscado en mi alma queriéndote hallar, y tan solo encontré mi soledad. Y a pesar que estás lejos, tan lejos de mí, a pesar de otros besos y tan buen dolín, recuerdes el tiempo de aquel nuestro amor, aún te acuerdes de mí. Queriéndote oír, murmullo del viento le he oído decir tu nombre, Wendolin. Quiero las cosas pequeñas, sencillas y ciertas, que dejan huella al pasar. Voy por la vida de frente, mirando a la gente, nada pretendo ocultar. Soy de un lugar donde el viento se calma al llegar, donde nadie es mejor ni peor, sino igual. No importa su ideal. No tengo edad, ni presumo de ser liberal, ni me gusta que hable quien no puede hablar, ni que me juzgue el azar. Entre bohemia y burguesa, mi sangre se queja, nadie la quiere escuchar. Y aunque se diga otra cosa, es roja y no rosa, que es su color natural. Soy de un lugar donde el viento se calma al llegar, donde nadie es mejor ni peor, sino igual. No importa su ideal. Voy más allá de la mano de mi soledad, compañero del viento que me ha de llevar. Busco una tierra y un mar, de un lugar donde el viento se calme al llegar, donde no haya mejor ni peor, sino igual. No importa su ideal. Soy de un lugar donde el viento se calma al llegar, donde nadie es mejor ni peor, sino igual. No importa su ideal. Sé de un lugar cerca del sol, sé de un lugar para el amor, para los dos, solos tú y yo, cerca del sol, yo te ofreceré mis noches de amor, mi lluvia y mi sed, mi tiempo mejor, y solo se oirá tu voz y mi voz, tu piel en mi piel, tu amor y mi amor. Dame la mano, ven, sé de un lugar de tierra y fuego, de soledad. escúchame, sé de un lugar cerca del sol, sé de un lugar para el amor, para los dos, solos tú y yo, cerca del sol, ella era mi amor, calmaba mi sed, mis noches de amor, mi vida y se fue por una mujer, por un gran amor, por una mujer, se llora un adiós. Soy como el río viajero que camina por la vida, que va cantando a su paso y besando las orillas, que se abandona a la suerte y su suerte le marchita. Soy como el río que pasa y se muere día a día, y de la tierra soy fruto que creció con la sequía, que maduró entre campos de trigales y de olivas, y que arraigó por las cumbres donde se mueren los días. Yo de mi tierra soy fruto que creció con la sequía. Nostalgia mi alma de un tiempo que ya pasó, y la tristeza que deja la soledad del adiós. A veces busca la noche para ocultar su dolor. Tiene tristeza y nostalgia de soledad y de amor, y voy abrazando al viento, arrullándome en su queja. Le voy cantando bajito, le voy diciendo un poema, que somos viento de paso, que acariciamos la tierra, que se quedan los caminos y se mueren sus poetas. Y soy de todos y nadie, de penas y de alegrías. Yo soy de aquellos que callan y soy de aquellos que gritan. nos pasó, qué fue de nuestro sueño, dónde se ha ido nuestro amor. Era un amor que yo creía un juego, hasta que un día terminó. Yo, sin saber, descuidé nuestro amor, nuestro ayer. Sweet Caroline, ¿qué va a ser de nuestro amor? Vuelve otra vez a los tiempos del amor. Parece ayer y ya ha pasado tiempo, tiempo que nunca devolverá. La soledad me llena de recuerdos, recuerdos nuestros de un ayer. Que el amor sin tu amor nada es. Sweet Caroline, ¿qué va a ser de nuestro amor? Vuelve otra vez a los quizás no comprendas.